derecha. Ando con los ojos colorados. Está saliendo el sol pero estoy reengafado. Los giles que se sientan zarpados. Yo le mando cumbia y me picó unos gramos. Estoy picando un coco que parece un gatli. Yo lo prendo y tu guacha se pone en cuatri. Se pone perrita corte como Lassie. Quiere que de fondo suene Tintinati. Y yo me arranco un jarrón zarpado en hielo. Y unos papelillos que están buenos. Hay un ejemplar que se hizo el bueno. Peligro de extinción porque yo sueno en su barrio. Pleno. Estamos con los pibes plena cumbia. Los verdaderos indios no venimos de la India. Llevo barro en la zapatilla. Perdón pasa que pase a rescatar porro la villa. Ahora estoy picando un coco que parece un gatli. Yo lo prendo y tu guacha se pone en cuatri. Se pone perrita corte como Lassie. Quiere que de fondo suene Tintinati. Y yo ando con los ojos colorados. Está saliendo el sol pero estoy reengafado. Los giles que se sientan zarpados. Yo le mando cumbia y me picó unos gramos. Ando con los ojos colorados. Está saliendo el sol pero estoy reengafado. Los giles que se sientan zarpados. Yo le mando cumbia y me picó unos gramos. Y la chapa que suena placa placa. Cuando pasamos la chata y sacamos la charraca. Catamos de la fumata con tu gata que se escapa. Pa' que le demos la papa y en la burra mucho pam pam. Tu alma fantamea como loco. Le falta mafia para ser como nosotros. Tan requebrado, verdubiado por la popo. Yo repegado, coronado, pura foto. Estamos refilados y empilchados. Lo dejamos trincherado. Yo no compro con ninguno que me mire de contado. Fumado y empatado, facturado y activado. En la nave encapsulado y el Pikachu rebalsado. Porque estoy picando un coco que parece un gatli. Yo lo prendo y tu guacha se pone en cuatri. Se pone perrita corte como Lassie. Quiere que de fondo suene Tintinati. Y yo ando, elegante que lo que. La mafia. Cumbia 420 pa' los negros. Tete Bilardo, el movimiento, la nueva era, cumbia verdadero, copa, el barrio con el barrio, One Blood Music, Criterio Music, Eddie Santana, ¿cómo te explico? Maxi el brother,